Bueno, el encuentro nace como contrapeso al Congreso de la Lengua que se realizará en Córdoba, al cual bueno, que está organizado por el Instituto Cervantes y por la Real Academia Española, y al cual asistirán los Reyes de España y será inaugurado por el presidente. Entonces, ante este evento de tal magnitud en nuestra ciudad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, los docentes, los alumnos, comenzaron a organizar esta iniciativa que es en contraposición y con muchas mesas académicas, con actividades, una feria muy grande de editores, actividades artísticas, mesas de debate y demás, reflexionando en torno a los derechos lingüísticos. Derechos lingüísticos, perdón, como derechos humanos, en contraposición muy clara a la propuesta del Congreso de la Lengua, que es un congreso en donde se pretende allanar, aplanar, hegemonizar y controlar la lengua en todo el mundo hispanoparlante.